como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 20, vigésimo año de la vida de Jesús. Vida oculta del corazón de Jesús. Representaos a Jesús viviendo en medio de su pueblo y de sus parientes, sin que nadie le reconociese como a Dios, ni le tributara los homenajes que le eran debidos. Medius vestrum necessitis quae nos necessitis. Pedirle la gracia de vivir en la tierra a ejemplo suyo, es decir, olvidado de los hombres y conocido solamente de Dios. Vida oculta en la tierra, en la Eucaristía, en la Iglesia y en sus santos. Jesús vivió en el mundo, pero ignorado del mundo. En medio de vosotros está, decía San Juan Bautista a los judíos, y vosotros no le conocéis. A los suyos vino, añade el discípulo amado, y los suyos no lo recibieron. In propria venit suium non receperunt. Jesús vivió en el mundo, pero apartado del mundo y de cuanto el mundo encierra, muerto al mundo, puesto que le inspiraba horror y provocaba con frecuencia sus anatemas. Ve mundo. Jesús vivió en el mundo, pero menospreciado, rechazado y perseguido del mundo. Y sin embargo, Jesús era Hijo de Dios. Siendo infinitamente sabio y todopoderoso, fácil cosa le hubiera sido excitar la admiración del universo, y prefirió la vida oculta. Y vosotros, hijos de Dios por adopción, no anheláis la estimación de los hombres, no procuráis hacer que se hable de vosotros, no aspiráis a otra posición más brillante, estáis realmente apartados de las criaturas y de los vanos honores de la tierra. Estáis con el apóstol crucificados al mundo, y el mundo es para vosotros un objeto de desprecio. Mi mundus crucifixus es et ego mundo. Contemplad el corazón de vuestro Redentor y aprended de él. Muertos estáis ya, escribía el apóstol a los primeros fieles, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Mortu estis. Conducíos pues como muertos, es decir, insensibles a las cosas mundanas y como peregrinos en esa tierra de dolor. Mortu estis, muertos estáis. Qué expresión tan enérgica, pero cuán lejos estoy de lo que ella significa. Jesús vive en la sagrada Eucaristía. Pero aquí también su vida está oculta y desconocida. Cuán pocas son las personas animadas de una fe viva desde el Santísimo Sacramento y que sepan tributar al Salvador, presente en la Eucaristía, los honores, el amor y el agradecimiento que merece por un beneficio tan grande y singular. Bien podríamos decir la mayor parte de los cristianos, en medio de vosotros está aquel a quien no conocéis. Medius vestrum estetit quen non necessitis. ¿Cuántos hay en efecto que alcancen a apreciar la dicha que tienen de visitar al Salvador, de hablarle, de encomendarle sus negocios espirituales, de recibir su bendición, de asistir a su sacrificio y de alimentarse con su cuerpo. Oh Dios de Israel, Salvador nuestro, verdaderamente vos sois un Dios escondido. Veritu ex Deus asconditus, Deus Israel Salvator. Aciertas por lo menos a reconocerle tú, a quien ha colmado de tantas gracias y a quien se entrega tan frecuentemente. Jesús vive en su iglesia por su santidad, su infalibilidad, su poder divino y su bondad infinita. No hay día en que Jesús no obre en la iglesia y por la iglesia las más sorprendentes maravillas, pero el cuerpo debe seguir la suerte de la cabeza. Así Jesucristo es aún menospreciado, negado, perseguido y blasfemado en sus siervos. Su corazón es el centro de donde parten los rayos de luz que la alumbran y fecundizan. Es el manantial de donde fluyen las gracias que la vivifican. Es la raíz preciosa de donde nacen todas las virtudes y el lazo invisible que junta a los fieles entre sí y los une a Dios. Mas cuán ocultos pasan estos prodigios. ¿Quién los conoce? ¿Quién bendice por ellos al Salvador? De suerte que también ahora podemos exclamar, oh Jesús, vos sois el Dios escondido. A lo menos, oh Señor, yo procuraré conocerlos y os daré gracias, os adoraré y os amaré por los que no lo hacen. Pero no basta. Jesús quiere vivir una vida oculta en sus miembros y particularmente en ti. Jesús quiere que sus amigos participen de sus penas a fin de hacerles un día participantes de su gloria. Es necesario que los suyos mueran con él para vivir con él, según el dicho del apóstol. Es preciso que sean despreciados, perseguidos y tenidos por el desecho del mundo. Su vida, aunque llena de méritos, debe parecer a los mundanos una locura. Vitam illorum estimamus insaniam. Pero Dios, que los conoce, que los aprecia y los ama, los eleva a la dignidad de hijos suyos, colocándolos en el número de sus santos. Hoy cuántas maravillas pondrán de manifiesto ante los hombres el último día del mundo. La vida humilde y oscura ni se practica ni sabe apreciarse, y sin embargo esa es la vida verdadera. Esa fue la vida de Jesucristo, la vida escondida en Dios. ¿Cuándo aprenderemos a estimar el valor de los altos interiores? ¿Cuándo viviremos con Jesucristo la vida oculta de su sagrado corazón? Busquemos la oscuridad y, lejos de aspirar a la estimación de los hombres, deseemos que no nos conozcan o que nos olviden. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre. Que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor. Que no desee ni busque más que vuestra gloria en todas las cosas.

Procura no estar ocioso jamás, sino lee, escribe, reza o medita, o haz algo que sea útil a la comunidad. Sin embargo, los ejercicios corporales se deben hacer con discreción, porque no son todos igualmente practicables para todos. Los ejercicios que no son comunes a todos no deben hacerse públicamente, porque estos ejercicios particulares se ejercen con más seguridad en secreto. Ahora que debes evitar no mostrarte perezoso para los comunes y pronto para tus ejercicios particulares, sino que cumplido muy bien lo que debes y te está encomendado, si te sobra tiempo, recógete y entrégate a tus devociones particulares. No podemos todos ejercitarnos en una misma cosa, porque unas convienen más a unos y otras a otros. También, según el tiempo, son unos ejercicios más a propósito que otros, porque unos se acomodan mejor para las fiestas, otros para los días de trabajo. Unos son más oportunos para el tiempo de la tentación y otros para el de paz y sosiego. En unas cosas nos agrada más pensar cuando estamos tristes y en otras cuando alegres en el Señor. En las fiestas principales debemos renovar nuestros buenos ejercicios e implorar con mayor fervor la intercesión de los santos. De una fiesta para otra debemos hacer algún buen propósito, como si entonces hubiésemos de salir de este mundo para ir a celebrar la fiesta eterna del cielo. Por eso debemos prepararnos con más cuidado en los días de mayor devoción y vivir más piadosamente, guardando con mayor exactitud la observancia regular, como quien está próximo a recibir en breve de Dios el premio de sus trabajos. Pero si tal premio se dilatase, creamos no estar preparados todavía, y que aún somos indignos de tanta gloria como se nos ofrece acabado el tiempo de esta vida, y procuremos prepararnos mejor para morir. Bienaventurado el siervo, dice el evangelista San Lucas, a quien el Señor cuando viniere le hallare velando. En verdad os digo que le hará administrador de todos sus bienes.